derecho es de la audiencia, tener también propia voz. La radio es cosa de dos, el diálogo está en su esencia, porque oír despierta conciencia y esta busca su expresión. Si en radio o televisión la sintonía nos hermana, no esperemos a mañana. Los derechos son acción y aprovecho esta canción para ponerlos en lista. Primer derecho a la vista, cero discriminación, diversidad e inclusión, claridad, buena señal, acceso a todos igual, adecuados contenidos en horarios definidos y faltan. No vamos mal, motivo de mi cadencia, los derechos de las audiencias y de la defensoría, hacerlos valer cada día, motivo de mi cadencia, los derechos de las audiencias y de la defensoría, hacerlos valer cada día, sin confusión distinguir publicidad e información, distintas de la opinión, tu derecho es saber y elegir. El radioeléctrico espacio de todos es y para todos, se puede decir de mil modos, hablemos de nuestros derechos. Y ahora nos toca a todos que pasen del dicho al hecho, motivo de mi cadencia, los derechos de las audiencias y de la defensoría, hacerlos valer cada día, motivo de mi cadencia, los derechos de las audiencias y de la defensoría, hacerlos valer cada día, motivo de mi cadencia, los derechos de las audiencias y de la defensoría, hacerlos valer cada día.